que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy martes 8 de septiembre del 2015. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decreta estado de excepción en otra zona de la frontera con Colombia. En Costa Rica, Observatorio de Derechos Humanos revela informes sobre violencia contra pueblos indígenas. Y en El Salvador, organizaciones sociales siguen luchando por la gobernabilidad, la justicia y la paz. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. En Venezuela, el presidente de este país, Nicolás Maduro, decretó un estado de excepción en los municipios zulianos Almirante Padilla, Mara, Guajira. Todo esto en el norte del estado Zulia, occidente venezolano. Esto debido, según el gobierno, a la existencia de grupos paramilitares contrabandistas. Ha ordenado el envío de 3.000 soldados a la zona. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario de Venezuela. Pero se le acabó el pan de piquito a contrabandistas que se llevaban la comida del pueblo del Zulia, el combustible, que atacan la moneda en Maicao, una situación tan grave o más grave que la propia situación del paso de Ureña de San Antonio hacia Cúcuta. Grave. Y ya he determinado un reforzamiento de tropas y debe movilizarse, general en jefe, inmediatamente 3.000 hombres de refuerzo a toda esta región para proteger al pueblo del Zulia, al pueblo guayú. Recordemos que el gobierno de Venezuela también tomó la decisión de decretar un estado de excepción en otra parte de la frontera colombo-venezolana, en el estado Táchira, en el puente internacional Simón Bolívar, generándose algunas consecuencias. Pero vamos a esta hora a la frontera colombo-venezolana, norte del estado Zulia, occidente venezolano. Ahí está la periodista de Aler Satelital, Zailin Fernández. Buenos días. Y buenos días, amigos de Contacto Sur de América Latina. Esta hora me encuentro en el municipio Guajira del estado Zulia, Venezuela, una zona fronteriza. Anoche fue decretada en estado de excepción por el presidente Nicolás Maduro, donde desde las 12 de la noche se mantiene cerrada lo que es la línea fronteriza en el sector de Paraguachón del estado Zulia. Ahora vamos a conversar con una de las personas que cruza la frontera, las líneas binacionales, líneas de transporte binacionales que se han tenido reacción a esta hora sobre este cierre. Buenos días, ¿qué opina usted del cierre de la frontera, ustedes que cruzan la frontera a esta hora de la mañana? Bueno, yo le voy a decir una cosa, ¿qué nos van a prometer? Porque cuando una frontera se cierra, espera un momentito, tiene que haber algo porque nosotros, ¿cómo vamos a vivir aquí si hay 4, 5 días o 6 días? El comercio de que va a vivir, no trae nada, ¿cómo vamos a hacer nosotros para vivir? Eso le pregunto yo, dígame usted. ¿Ah? Entonces hay que ver que primero tienen que, ¿a qué se viene ese cierre de frontera? Eso tiene que haber algo. Porque no, a uno no le han dicho por qué el cierre de frontera. Sí, entonces, ¿cómo vamos a estar los que vivimos aquí por el cierre de frontera? ¿De qué vamos a vivir? Porque el comercio aquí se mueve así. Dígame si es así. Bueno, parte de las declaraciones inclusivas de una de las personas que cruza esta frontera, quien ha manifestado, señalaba una de las cosas importantes sobre la desinformación que se maneja en esta zona, porque algunos de los que las líneas fronterizas manifestaban era que no se les notificó acerca de este cierre sobre esa situación. A esta hora también vamos a conversar con uno de los choferes, conversábamos con una de las pasajeras y ciudadanas de la línea fronteriza, vamos a conversar con estas personas a esta hora quienes cruzan la frontera, como son las líneas de metro. ¿Ustedes qué piensan del cierre de la frontera como líneas que transitan y que cruzan la frontera? Buenos días. Bueno, mi amor, aquí en Moldavia dicen, bueno, estamos aquí, estamos perjudicados en todo. Hay otro transporte de aquí, de Bromo, transporte de aquí, bueno, tenemos inquietud, es el trabajo diario de nosotros aquí, el dinero del pasajero. Si no hay, si no la frontera, ¿de qué vamos a vivir aquí? Bueno, parte de las inquietudes de los choferes que nos han manifestado sobre que también en el municipio de Guajira no existe fuente de trabajo para los que ellos puedan, lo que han hecho en toda su vida ha sido el transporte, cruzar la frontera. En estos momentos el costo del pasaje está alrededor de 1.200 bolívares para llegar hasta la raya o cruzar la frontera. También nos informan a esta hora que a las 9 de la mañana se tiene previsto que se reúna el alto mando militar con algunas autoridades y representantes de la gobernación del estado Zulia, así como también la autoridad principal del municipio de Guajira, el alcalde de esta zona fronteriza, el alcalde Eber Chacón. También nosotros también pudimos contactar que el precio de la gasolina de unos 5 litros hoy amaneció en alrededor de 800 bolívares para los que están en la América Latina, un precio bastante elevado lo que nos escucha sobre ese precio del combustible. Vemos pocas miles de vehículos hasta ahora, algunos negocios del mercado Los Pilú se encuentran totalmente cerrados. El punto de control para ingresar a este municipio fronterizo, que es el puente Río Limón, se encuentra con un poco de restricción con los vehículos que ingresan a esta zona fronteriza. Deben estar avalados por consejos comunales o por el Instituto de Transporte para que puedan ingresar a este municipio fronterizo. Es una información desde Venezuela, lo que es el municipio de Guajira del estado Zulia. Para Contacto Sur, les informó Sailín Fernández. Muchas gracias, Sailín Fernández. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, insistió que es necesario el diálogo y está dispuesto a ir a un diálogo bilateral, serio y constructivo. Habría posibilidades de que el presidente Santos y Nicolás Maduro se reúnan en Uruguay. Seguimos con más noticias en Contacto Sur. Y en El Salvador, organizaciones sociales siguen luchando por la gobernabilidad, la justicia y la paz. Se han registrado manifestaciones. Norma Ramírez de ARPAS nos informa. Saludos amigos y amigas que escuchan esta emisora participativa asociada a ALER. Les saluda Norma Ramírez desde ARPAS en El Salvador. Les compartimos la siguiente información. El pasado fin de semana se desarrolló una concentración en la capital salvadoreña de organizaciones que están marchando y se están manifestando por la justicia, la gobernabilidad y la paz. La periodista Jocelyn Roca nos informa más sobre esta concentración realizada por las organizaciones sociales en El Salvador. El fiscal de la República apoya a los corruptos, los que roban millones. Me da vergüenza el fiscal. De una forma singular, Óscar Domínguez, compositor y cantante, denunciaba lo que para él son algunos de los factores que provocan la impunidad en el país. Este artista fue uno de los centenares de personas que, vestidas de blanco, participaron en la concentración popular por la gobernabilidad, la justicia y la paz, realizada el pasado sábado en la Plaza Salvador del Mundo, en la capital. La actividad fue convocada por la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia, integrada por alrededor de 20 organizaciones sociales y populares. Roxana Rodríguez explica las principales exigencias de la alianza en esta concentración. Que se trabaje por la depuración del sistema judicial, que se transparente el accionar de la Corte Suprema de Justicia. También estamos exigiendo que se respete la soberanía nacional, que dejen de estar con esas intencionalidades que hemos visto en los últimos meses de intervención en los asuntos muy nacionales de embajadas extranjeras como la Embajada de Estados Unidos. Para estas organizaciones es incoherente que sectores de derecha y en específico el Partido Arena se pronuncien contra la corrupción, cuando en el pasado, que estuvieron en el gobierno, se cometieron centenares de hechos relacionados con este flagelo. Por ello, Margarita Posada repudió una marcha convocada para ese mismo día por estos sectores. Además, se refirió a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte. Que los ladrones, que los sinvergüenzas que defienden a Paco Flores quieran enarbolar la bandera de la transparencia, es como que esperemos que Herodes llame a una fiesta para celebrar el Día del Niño, porque muchos de los que están llamando a esta marcha deberían estar en Mariona y no en el redondel Beethoven. Ahora ellos se han metido en Guatemala, se han metido en Honduras y creen que este pueblo le va a permitir a la señora entrometerse en los asuntos internos de El Salvador. Se equivoca, porque aquí hay un pueblo digno y soberano que le va a corregir la plana. En la concentración popular también pidieron la renuncia del fiscal general Luis Martínez y además exigieron de viva voz y a través de carteles justicia en casos emblemáticos de presunta corrupción como el del expresidente Francisco Flores, acusado hasta el momento por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. Ahí escuchábamos la información generada el pasado fin de semana, esto en manifestación de las organizaciones sociales que están pues expresándose por la gobernabilidad, por la justicia, por la paz, también en el marco de una estrategia que denuncian de desestabilización de la derecha oligárquica del país. Con esta información volvemos hasta los estudios principales de la LER Contacto Sur. Seguimos con más noticias en Contacto Sur. El Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas reveló un informe sobre la situación de pueblos indígenas en Costa Rica. Vamos con Homero Carrasquilla. Nosotros nos encontramos en Costa Rica y, como es de saber, dándole seguimiento a la lucha por la recuperación de las tierras de los indígenas Bribri. Esto es específicamente al sur del territorio tico. Y nosotros estamos con un representante del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena que hace unos días presentaron el 12º informe sobre la situación que se está viviendo. Marcela Zamora, gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes decir cuál fue los últimos hechos que se han venido registrando específicamente este fin de semana y la acción que se vino dando en el día de ayer en Casa Presidencial? El informe, como dijiste, se presentó el viernes. Sin embargo, hemos tenido que darle seguimiento a partir de que estuvimos ahí en el observatorio. Hemos comprobado que la violencia continúa, que la policía realmente no tiene un control policial sobre la zona, todo lo contrario, los no indígenas que están en el conflicto con los indígenas Bribris, en este caso particular, que es el que fuimos a observar, que es la casa de Grace Delgado, ellos siguen teniendo el control, que tanto así que el domingo fueron agredidas tres indígenas Bribris y un indígena, fueron sacados brutalmente de la casa, golpeados. Hay una, la dueña de esta vivienda es Grace Delgado, que tiene un niño de 1 año y medio, y este niño, ella corrió con su niño para protegerlo y entró en la patrulla de la policía, que el carro de la policía que estaba enfrente, y también ahí se resguardaron las otras personas indígenas que también habían sido agredidas. Pasaron 8 o 9 horas en el carro policial protegiéndose, mientras fuera del carro policial había una gran cantidad de no indígenas amenazándolos. La policía colaboró con la agresión. Lamentablemente, no solo no intervinieron, sino algunos oficiales de la policía intervinieron en la agresión y ellos también presionaron a que las indígenas tuvieran que firmar un acuerdo de abandono voluntario, un acta de abandono voluntario de esta propiedad, y al final ellas trataron de resistir, de no firmar este acuerdo voluntario, porque no era un acuerdo voluntario, estaban siendo muy presionadas, pero a 1:30 a.m, con un fuerte olor a gasolina y amenazas de los no indígenas, ellas toman la decisión por su vida, por la vida del niño, de aceptar firmar este acta. Sí, el movimiento de solidaridad con el pueblo de Salitre aquí en la capital tomó la decisión en estos días, desde el jueves, de hacer una acción. Se hizo una acción en frente de la casa del presidente, donde se le exigía que resguardara a los indígenas en territorio Bribri, que si en Salitre no podían resguardarse porque no había policías, ¿por qué había tantos policías frente a la casa del presidente tratando de quitar a este movimiento de solidaridad? Entonces, sí se hizo la acción, sí se evidenció que la desproporción es muy grande, que en San José se puede ver gran cantidad de policía frente a la casa del presidente, mientras en Salitre, a pesar de que hay agresiones, violencia, indígenas libres en su territorio, golpeados, desalojados de sus viviendas, de sus propiedades por un indígena, la policía, la fuerza pública no ha hecho nada al respecto, ni el gobierno de la República, que es finalmente quien es el responsable. Bueno, así como usted está escuchando a Marcela Zamora del Observatorio Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, evidentemente en Costa Rica hay un abandono del gobierno que dirige Luis Guillermo Solís ante la situación que padece pues el pueblo indígena Bribri en la recuperación de las tierras. La escalada de violencia se acrecenta y realmente la justicia no prospera para estos pueblos de Costa Rica. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.